que sí, continuamos con Don de Gente. Y llegamos a la parte de nuestras entrevistas, ¿sí? A cargo de mí, su amiga de siempre, Soronga Panda. Bueno, hoy tenemos un artista que, ay, yo no sé, la producción a mí me mata todo el tiempo. Porque si hay alguien que tiene el don de ser gente, el talento de ser gente con don, con dones, con dones de gente, es nuestra invitada del día de hoy. Con ustedes, Vida Shokonomato. Bienvenida, Vida. Muchas gracias a todos. Bueno, Vida es una artista muy completa. Ella está reconocida en este momento mundialmente como especialmente bailarina de butó, de danzas butós, ¿no? Así es. Sí. También es una actriz, actriz performática y artista plástica de primera línea. Exactamente. Bueno, Vida, ¿por qué Vida? Bueno, ante todo, muchas gracias, Soronga. Hola a todas las radio audiencias. Mira, Vida es el nombre con el que yo me bauticé cuando volví a nacer. Uh-huh. O sea, yo... Te cambiaste el nombre, exactamente, digamos. Renací como la Fénix, sería. Ayer, hoy yo soy Vida, ayer yo no era Vida. Hoy soy, ayer no. Sí. ¿Y ayer tu nombre era? Norma. Norma, qué lindo nombre. Mira, Vida tiene por ahí algo como más para arriba, ¿no? Absolutamente. Como, claro, más claro. Punch. Claro, bueno, igual vos sos muy punch. Te digo, para la gente que no lo está viendo, Vida tiene un look muy especial, muy, irradias mucha luz, mucha luz. Está toda de blanco, bueno, incluso la cara pintada de blanco. Uh-huh. Y tenés en la cabeza como una cosa, un sombrero, un Potus Lemon. Exactamente, mira qué observadora. Pero es que, bueno, porque soy fanática de los Potus, te digo, y tengo algunos ahí en el balcón y lo reconocí rápidamente. Mira, y en la noche, ¿sabes lo que hago? La noche me lo prendo. Sí. Mira. Ups. Ay, no te puedo creer, no, este es impresionante. Es como un poto navideño. Bueno, no me quiero ir de tema porque arranco la autopista y no paro. ¿Y tu apellido? Tu apellido artístico, ¿no? Mira, mi apellido es Yokonomato, es una yuxtaposición de dos conceptos. Uh-huh. Por un lado, Yokono, a quien yo admiro muchísimo, y sí. Mato, porque yo con mi arte mato. O sea, mato. ¡Pum! ¡Ah! Te mato. Ay, claro, qué interesante. Y ahora que estás hablando de tu arte, tocaste el punto, y acá tengo la última edición de la revista Sentite Nonato, que es una revista muy, muy buena. Muy buena, sí. Y voy a citar acá tu definición, que te definís como un artista poliespacial multicromática. Sí. Explícanos qué significado tiene para vos. Mira, a mí no me gustan las taxonomías baratas. Yo no me puedo definir como actriz o esto o lo que fuera. Claro. No, yo soy arte. Principalmente yo buteo, es como un pirata, voy a dar un ejemplo para que entiendas más de cómo yo vivo la vida, cómo la siento. Yo estoy esperando el bondi, pasan 5 minutos, ¿qué pasa? La gente se pone mal, se pone ansiosa, nerviosa, yo no. ¿Quiere que llegue? Sí, yo no. ¿Vos no? ¿No yo te molesta? Yo buteo, empiezo a reptar, empiezo a sacar todo este malestar, empiezo por el cordón y si hay agua la bebo, empiezo a treparme al palo, empiezo a contorsionarme y empiezo a incitar a la gente que vive esta experiencia de desarme conmigo. Claro, vos actúas todo el tiempo, digamos. No, yo buteo, yo soy, es diferente, yo no actúo, yo soy. Claro, es realmente muy interesante, porque es una reflexión que bueno, que nos hace conocerte más, ¿no? Porque también nos hablas de tu persona. Y ahora, yendo a tu otra faceta artística, bueno, acá Vida nos ha traído una escultura que es una cosa muy, muy particular, muy, muy excéntrica. ¿Vendría a ser un miembro? Un pene. Un pene. Es un pene. Masculino, claro. Sí. Y esta parte de acá, digamos que sería... Fluidos. Fluidos. Leche. Claro, leche. Leche. La que... Mira, esta leche de sachet puede ser de caja, de botella, lo mismo. Como, claro, perdón, como en el supermercado, ¿no? No me gusta, la verdad es que yo esto lo he vivido otras veces. Chicos, por no me favor. Gusta que se ríen de mi arte, no, me hace mal, me ofende principalmente. Discúlpame, acá la gente, viste, los chicos de la producción son un poco infantiles. Por eso, digo, esto es arte, chicos, abramos la cabeza, abramos las conciencias. Estamos hablando de leche, además, ¿no? Esto es una cultura. Un elemento como muy orgánico, claro. Y te hago una consulta, acá, en esta parte de acá... Cuidado, que es muy sensible al tacto. Ay, discúlpame, no, crece, no. Te cambia tamaño, no lo toques porque es muy sensible. Ah, perdón, lo quería rotar. Yo, ahí yo está, porque acá había una inscripción que dice pene volcánico. Así es, es el concepto. ¿A qué se refiere? Mira, si tú te fijas acá, esta leche que está fluyendo por abajo es la que viene acá de la cabeza, salta de la cabeza y fluye. Si tú pones más atención incluso, vas a ver cómo el mecanismo hace que esté ahí mal hecho y se recicle. Claro. Entonces vuelve a salir por arriba. Además es tecnológico, digamos. No estamos hablando de una cosa. Yo lo que quiero mostrar acá es el eterno fluir, es un continuum, la vida misma, como el pene, ¿ves? Que se recicla. Claro. Bueno, para la gente que no lo está viendo, ¿no? Digamos, vamos a describir un poco lo que sería la escultura. Es una especie de montaña volcánica que, bueno, por aquí, por la extremidad, así, la parte de arriba, le sale la cabeza, esta lava, por la cabeza, le sale esta lava como en forma de leche, que leche. Se va como costrificando las paredes, ¿no? Y se va ensanchando la montaña. Y aquí como en la base, hacia el lado izquierdo, es como la parte más, una cosa frondosa, y como algo, como unos árboles, ¿no? Arbustos, son arbustos. Claro, es como salvaje, como hay mucha vegetación, ¿no? Que sí, acá hay un... ¿Qué es eso? ¿Qué es un eucaliptus? Sí, son eucaliptus y alerce. Bueno, como un monte para que la gente más o menos lo pueda imaginar. Y aquí de este lado tenemos como una aldea, que es como una especie de, bueno, donde estaría la típica, el asentamiento de montaña, ¿no? La base, tenemos la parte turística y acá la parte más humilde que sería como en la zona de los huevos, ¿no? Mira, para ser más exacto, estas son las bolsas testiculares. El escroto. Exactamente. Justamente lo que quise acá ubicar es la villa, ¿viste? La población, la villa. Está súper poblado, aparte. Mira, tú te fijas, la parte de las casitas rojas que son de la villa está sobrepoblado. ¿Qué pasa? Acumulación de enfermedad, sobrepoblación, ladilla, todo eso. Entonces, el mecanismo, como yo presiono acá el huevito y mira tú lo que pasa. Atención. Erupción. Te saco la leche a la cara, claro. Eso es lo que pasa. Claro, hay que tener cuidado. Eso es como un juego también. Bueno, esto realmente es algo hasta didáctico. Exactamente. Y este es el regalo que vos nos querías hacer. Es para que lo rifen acá la gente de la zona. Bueno, entonces para toda la audiencia, ya que revienten los teléfonos, que llamen para, por favor, al 4864-0489-4866-1095. Explota los teléfonos. Mira, ya están explotando los teléfonos. Y una cosa soronga, ¿sí? Que esto también puede ser para los niños como espantacuco o como llamador de ángeles, porque mira, tiene una lucecita. ¡Ay! Esto también es... ¿Te gustan las cosas luminosas? ¡Ay, me encanta! Es buenísimo. Sí. Bueno, esto entonces, señora, como espantacuco, la mesita de luz del nenito, o lo cuelga atrás de la pared, así, o de la puerta, digamos, que de la puerta tiene movimiento. Y cuidado siempre con el chorro, eso hay que tener. Claro, cuidado que es, digamos, es sensible al tacto y todo. Sí. Me están haciendo acá señas que me tengo que ir a la tanda. O tenemos un tema más, Ricardo. ¿Un tema más? Bueno, tenemos un tema más. Podemos explayarnos. Vos hacés unas performances. Sí, exactamente. Que yo estoy intrigadísima, nunca las vi. En el subte, específicamente. Mira, Soronga, te cuento. Yo lo que hago es trabajo con el concepto de penecer. Todos somos un pene. Hombres y mujeres somos un pene. Entonces, ¿qué hago? Yo me subo al subte a la hora pico. Entonces, me empiezo a frotar. Elijo uno al azar. No selecciono. Pasa cerca del no, del no, me empiezo a frotar persona. Literalmente. Claro, me empiezo a apoyarme y empiezo a butearle. ¿Qué hago? De repente me empiezo a ir en su miembro, si es hombre, entonces me empiezo a reptar en su cuerpo y de repente lo que hago, ¡pum! Y que le arranco el pene. Un pene que yo tenía yo escondido y le digo, mira, acá está tu pene, despénate. Es como el truco de la te saco la nariz, como dice, pero está tu dedo, claro. Entonces lo que yo... Pero el pene, discúlpame, es como si fuese esta escultura. Es una sí, pero más sencilla y de plástico. Claro, para andar en el subte, digamos. Exactamente, entonces yo te despeno y ¿qué hago? Entonces quiero que ese pene sea libre y que lo dejen fluir. O sea, la idea es que todos tenemos nuestro pene, que lo soltemos, porque ya va a crecer otro. Que es muy interesante, porque es algo incluso espiritual que vos trabajas. Pero es absolutamente... Acá son muy mezquinos, te voy a decir, ¿eh? He tenido malas experiencias. ¿Cómo reacciona la gente acá? Son muy egoístas, no quieren que se les saque el pene. Ajá. Me han perseguido, me han insultado. Es un reflejo de la personalidad también, ¿no? Sí, absolutamente. La cosa de los órganos. Bueno, ahora sí me están haciendo... Esto es un semáforo, me están haciendo una seña terrible. Nos tenemos que ir a la tanda comercial, tandita, y ya volvemos con más Vida Yoko no Mato. Agradecemos a Regalería Quiniela, Peluquería y Ramos Generales, La Pituta. Supermercados va y viene. Si va y viene, conviene. Visten a Soronga esta noche, Tini, Tete y Teta, tres pelotudas con plata. Los zapatos son de la vez. Esquina Sarmiento. Auspician el siguiente bloque de esta noche. Heladerías Pitufo Gruñón. Ya cuenta con dos sucursales en Villa Luro. Lencería Padre Graci, diseños exclusivos para niñas y adolescentes, atendido por su propio dueño. Bueno, y acá volvimos. Estábamos chusmeando con ay, por favor, vida. Me esto es impresionante. Es una chica tan novedosa, ¿no? Porque vos viste de una manera tan novedosa. Y uh-huh. para irnos, para despedirnos un poco de este bloque sí. de entrevistas, vos hiciste un uso muy interesante sobre... en realidad no hiciste un uso, sino que hiciste pues una investigación. Una sobre investigación, el uso del lenguaje. Exactamente. Se me mezclaron las palabras. Es una investigación que sí. lleva muchos años uh-huh. ya. Uh-huh. Sobre lenguaje se llama. Es un intento de volvernos primitivos, primigenios. Porque, ¿qué pasaba? Antiguamente el ser humano no tenía cuerdas vocales. Entonces, el cromañón, ¿cómo se comunicaba? ¿Con teatro? No existía el teatro. Claro. Entonces, ¿qué era lo más profundo de ello? Eran los gases. Entonces, si volvemos a los gases, hay tres tipos de comunicación gasal. O sea, vos hiciste este estudio sobre... Sí. Que acá te digo, sigo con la revista Nonato en la mano porque estoy fascinada. Te cito y seguimos, sí. porque esto que decís es fascinante. Dice Vida, acá en la revista, en esta entrevista tan linda que le hacen, el silencio es el sentir. El lenguaje también es silencio. Solo si silencias, verás el aura de los gases. Uh-huh. Sí, lenguaje. Es. Gases, lenguaces, lenguaces sin materia. Exactamente, lenguaces. Bueno, esto estoy azorada, por favor. Seguí porque es impresionante este descubrimiento que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo tengo un grupo que nos juntamos los viernes a la tarde. Para conversar. Sí. Para juntarnos a conversar y a poner en sí. práctica nuestro lenguaje. Bueno, casualmente gases. Dos chicas de la producción, Verónica y Fernanda, sí. ellas me estuvieron comentando que están yendo a las reuniones, que sí. se hace una merienda a la canasta. Y exactamente. Bueno. Sobre todo para principiantes, mejor siempre partir con una merienda con nueces, almendras, para después la comunicación.